Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Identidad a la hora del café, con los actores que generan la noticia. Identidad a la hora del café, el único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Bienvenidos. Saludos amigos y amigas, bienvenidos a escuchar su programa Identidad a la Hora del Café. Hoy es martes 29 de septiembre y a partir de este instante iniciamos con la revisión de las noticias culturales más importantes de las últimas horas. Somos Identidad a la Hora del Café en su emisión número 167. Identidad a la Hora del Café presenta los titulares de esta emisión. La agrupación quiteña Orquesta Interbarrial se presentará mañana 30 de septiembre a las 19:30 en la Alianza Francesa. La película mexicana Workers de José Luis Valle se proyectará el 30 de septiembre a las 19 horas en Flaxo. El concurso fotográfico Casa de Ratas recibirá trabajos hasta el 9 de octubre vía correo electrónico. Un concierto para celebrar el Día del Pasillo se presentará el 3 de octubre a las 19:30 en el Teatro Nacional Sucre. Este 1 de octubre se realizará un concierto en homenaje al Día del Pasillo en la Casa de la Cultura. En el ámbito internacional, Radio Francia Internacional nos presenta un informe completo sobre la Catedral de Chartres. El Festival de Cine en Francia se encuentra en pleno apogeo. Estos, entre otros temas, en Identidad a la Hora del Café. Enseguida, el desarrollo de las noticias culturales que usted necesita saber en Identidad a la Hora del Café. La agrupación quiteña Orquesta Interbarrial se presentará mañana 30 de septiembre a las 19:30 en la Alianza Francesa en Quito. El grupo interpretará temas de su propia autoría en los que se fusiona el funk con el rock, el jazz y el swing y con ritmos nacionales. Sus letras hablan de temas sociales y cotidianos desde un punto de vista irreverente y cómico. La película mexicana Workers de José Luis Valle se proyectará el 30 de septiembre a las 19 horas en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales en Quito. En la cinta se narra la historia de Rafael y Lidia, que son víctimas de injusticias laborales contra sus derechos y su dignidad. Él es un trabajador de limpieza que espera el momento de su jubilación. Ella es una sirvienta que después de trabajar 30 años en una casa, su patrona le deja la herencia a su perro. A su manera, solos y en silencio, ellos empezarán una batalla por los derechos. Luego de la proyección se llevará a cabo un foro con el director. El concurso fotográfico Casa de Ratas recibirá trabajos hasta el 9 de octubre vía correo electrónico. Los participantes deben enviar una foto en la que se aprecie errores ortográficos de carteles, gigantografías, vallas publicitarias, entre otros. Deben explicar el error ortográfico que consta en su fotografía, la regla infringida y la dirección exacta donde fue tomada la foto. El concurso es organizado por la Asociación de Correctores de Textos del Ecuador ACORTE, la Barra Espaciadora y la Librería Ráquela. El concierto para celebrar el Día del Pasillo se presentará el 3 de octubre a las 19:30 en el Teatro Nacional Sucre, en Quito. Participarán Ketty Gabela y Horacio Valdivieso, el grupo Yavirá, Consuelo Vargas y Los Reales. Los artistas interpretarán los pasillos más representativos del país. El pasillo tiene influencias del San Juanito y el vals español. Es un género musical emblemático de... Cuesta se presentará el 3 de octubre a las 19:30 en el Teatro México en Quito. Este artista lojano mostrará su virtuosismo en la guitarra eléctrica interpretando los temas más emblemáticos de su carrera. En el 2000, gracias a su álbum instrumental de Language of the Spirits, que obtuvo más de 5.000 copias vendidas, se dio a conocer en todo el mundo. La disquera norteamericana Progressive Art Music, interesada en este material, lo distribuye y promociona en el mercado americano, europeo y asiático. De octubre a las 18:30 se realizará el 16º Festival del Pasillo Ecuatoriano en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura en Quito. Se presentarán los artistas Karina Santiana, Juanita Urbano, Consuelito Vargas, Dúo Andinito, Elizabeth Obando, Lenin y Edgar Palacios, Joan Sebastián, Luis Gordón y el Ballet Ecuatoriano. A las 19:30 se inaugurará una exposición fotográfica colectiva de los estudiantes del Centro de Imagen en la Alianza Francesa en Quito. Son imágenes en blanco y negro que buscan mostrar otra visión de las edificaciones, plazas, parques, tradiciones, fiestas y de la gente que habita en la capital. La muestra permanecerá abierta hasta el 2 de octubre. El escritor español Javier Moro visitó Ecuador nuevamente. El premio Planeta 2011 llegó a Quito para compartir su reciente novela A Flor de Piel. La obra fue presentada en Mr. Books del Jardín, donde el autor compartió con sus lectores. Moro, a raíz del descubrimiento de la identidad de Isabel Zendal, reconstruye una prodigiosa epopeya de la mano de un personaje femenino inolvidable, quien demuestra su pasión por salvar al mundo. Se trata de la cruzada humanitaria de la vacuna contra la viruela. Es así como el autor de El Imperio Eres Tú rescata la vida del médico Francisco Javier Balmis y su ayudante Joseph Salvani, quienes son los científicos que viajan junto a la mujer y los niños hacia América para luchar contra la enfermedad que se convirtió en el gran verdugo del Imperio Español. Por lo pronto, Moro afirma que se dedica a disfrutar de la promoción de la obra y adelanta que no anda trabajando en un nuevo libro, aunque augura que en unos 4 años se tendrá una nueva noticia, pues es el periodo de tiempo que tardó en construir una novela. Concluye. La cultura de Latinoamérica y el mundo a través de la radio. En Identidad, a la hora del café. Los vitrales de la Catedral Charles son famosos no solo por ser uno de los conjuntos más grandes y mejor conservados del mundo, sino también por su azul traslúcido que no se encuentra en ninguna otra parte. Tenemos un informe con Radio Francia. Los 172 vitrales de la Catedral Nuestra Señora de Chartres constituyen la colección más importante de toda Europa por su antigüedad y belleza. Este conjunto de millones de pedacitos de vidrio coloreados llenan de luz esta catedral en un intento característico del estilo gótico de transmitir la sensación de elevación e ingravidez. Los vitrales más antiguos de la Catedral de Chartres datan del siglo XII. Ellos cuentan las escenas del Antiguo y Nuevo Testamento, pero también llevan la marca de las grandes familias y corporaciones que financiaron esta catedral y sus magníficos vitrales. Nuestra guía en Chartres, Esther Guibout, nos enseñó a leer estas imágenes que tienen ya 800 años. Hay que saber que una vidriera es un libro, y claro, un libro destinado a gente que no sabe leer. Es por eso que se presenta únicamente con dibujos. Pero ¿cómo es un libro? Hay un sentido de lectura. Ese sentido de lectura siempre se hace empezando abajo a la izquierda, abajo en el medio, abajo a la derecha. Después se sube al primer nivel, siempre por la izquierda. Segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, hasta arriba del todo. Una vidriera a principios del siglo XIII hace más de 8 metros de altura. Es decir, que el dibujito que está aquí arriba no se puede ver. Entonces se les ocurrió poner en cada vidriera a los donadores. Y los donadores se encuentran siempre en la parte baja, la que se ve mejor, como la primera publicidad de la historia, ¿no? Entonces, en una vidriera, siempre los 3 dibujitos abajo, los donadores, y después cada vidriera nos cuenta una historia sagrada. Por ejemplo, aquí, el donador está aquí dibujado en el medio, se ve un señor vestido de rosa, sentado, que está haciendo un zapato encima de una pequeña mesita amarilla. Son los zapateros. Aquí zapatero cortando cuero para hacer el zapato, aquí abajo a la derecha, y aquí el zapatero que está probando el zapato. No es un zapatero, que ha pagado para vidriera. Son todos los zapateros de la ciudad de Chartres que han pagado para una vidriera. No sabemos cuánto costaba una vidriera en aquella época, pero costaba muy cara, porque es toda una cofradía. Todos los zapateros de la ciudad para una vidriera. ¿Y esta vidriera que nos cuenta? Pues para eso hay que mirar los dibujitos. Por ejemplo, aquí al primer nivel se ve a la Virgen María en una cama rodeada por los apóstoles. La Virgen María no se ha muerto, se ha dormido. Eso se llama la dormición de la Virgen María. Un poco más arriba, siempre a la izquierda, aquí en el medio, se ven a los apóstoles que llevan al ataúd. Y un poco más arriba se ven a los apóstoles que están fijando que la tumba de María está vacía. ¿Y por qué está vacía esa tumba? Porque un poco más arriba se ve a la Virgen María que se la llevan al cielo dos ángeles. Eso se llama la Asunción de la Virgen. Ha resucitado y llega al paraíso. Aquí ha llegado al paraíso, aquí se ve a su hijo, y arriba del todo, ese dibujito tan difícil de leer, se pueden ver dos angelitos con las alitas que llevan una corona. Eso se llama la coronación de la Virgen María. Entonces, incluso hoy en día, 8 siglos más tarde, como es un libro, conociendo la historia sagrada y sabiendo el sentido de lectura, todavía se pueden leer. Un libro de vidrio y un libro de piedra que todavía se puede leer hoy. Y eso es extraordinario. ¿Y los casi 200 vitrales que hay en Notre Dame de Chartres se han podido descifrar y leer? Sí, yo puedo leerlos todos. Únicamente lo que no puedo leer es los que están sucios, pero una vez que estén limpios ya se pueden leer otra vez. Solo nos cuentan la historia del Nuevo y del Antiguo Testamento, y en la parte baja los donadores, carniceros, zapateros, aguadores, todo lo que sea. Nos cuentan dos historias completamente distintas y diferentes. Y lo que es interesante es que Chartres no únicamente es una catedral, además es una ciudad que está muy bien conservada. Y viendo a todos esos dibujos que representan esos donadores, esos carniceros, zapateros, pues dando la vuelta a la ciudad se puede ver todavía hoy los lugares donde trabajaba esa gente en aquella época, hace 8 siglos, con todas esas casitas de madera que solo hacían 2 pisos, esculpidas, y ese viaje también se puede hacer en Chartres. Si usted desea ver más de cerca los vitrales de la Catedral de Nuestra Señora de Chartres, puede hacerlo a través del sitio web de la Catedral. Todos los datos se encuentran en nuestra página rfi.fr/español, rúbrica Cultura. Este mismo tema, los 172 vitrales de la Catedral Nuestra Señora de Chartres constituyen la colección más importante de toda Europa por su antigüedad y belleza. Cuentan historias sagradas, pero también representan a aquellos que financiaron la construcción de la catedral y de sus impactantes vitrales. Radio Francia con el informe. La Catedral de Chartres es considerada por muchos expertos como el máximo ejemplo de arquitectura gótica en el mundo. Más de 1 millón de turistas y 250.000 peregrinos la visitan cada año, pero su arquitectura, sus esculturas y vitrales habían ennegrecido con el paso del tiempo. Hoy en día, algunas partes de la catedral se muestran relucientes luego de meses de limpieza a mano. Es lo que nos contaba nuestra guía en Chartres, Esther Guibout. La catedral de Chartres tenía la fama de ser la catedral la más sucia de Francia. Así que hemos intentado limpiar poco a poco partes de la catedral y nos hemos dado cuenta que esa catedral, además de poseer la arquitectura, las esculturas y las vidrieras que tienen 800 años, además tiene conservada la pintura del siglo XIII. Es un caso único en el mundo. Entonces el Estado francés nos ha dado 18 millones de euros para limpiar esta catedral de arriba a abajo. abajo. Este lugar, la girola y el coro ya están limpiados, y lo que cuesta lo más caro en una restauración es sobre todo el andamio. La bóveda de esta catedral se alza a 37 metros de altura. Por ejemplo, París, Notre Dame, se alza a 32, aquí 37. Entonces el andamio hay que alzarlo a 37 metros de altura. Eso cuesta muy caro. Entonces, teniendo un andamio, aprovechamos no solo para limpiar las paredes, pero también para limpiar las vidrieras. Porque una vidriera que tiene 8 siglos es una vidriera que parece completamente negra. Hay que quitarlas otra vez, como durante la guerra, limpiarlas y ponerlas en su sitio. Y de aquí 2 o 3 años, toda la catedral estará completamente limpia y completamente transparente. La Catedral de Chartres posee 172 vitrales antiguos repartidos en 2.600 metros cuadrados, enormes paredes de vidrio, color y luz, aunque uno de ellos deslumbra sobre los otros por su azul característico de la ciudad. Aquí en Chartres tenemos una vidriera muy famosa, es la más conocida, la llaman el azul de Chartres. Si solo tenéis que ver una vidriera, por lo menos es esta, que se encuentra aquí en el sur, en la girola, y que representa a la Virgen María sentada con su hijo en las rodillas y está vestida con un vestido azul claro. Y lo que se llama el azul de Chartres es el azul claro, es el azul de la Virgen María. Esta vidriera pertenecía a una vidriera que estaba en la catedral románica. Ella también se salvó milagrosamente del incendio, fue recuperada por maestros vidrieros e integrada dentro de una vidriera gótica. Esto solo se puede ver aquí. Es decir, que la Virgen, que está aquí enfrente de nosotros, tiene 80 años más que todas las vidrieras que nos rodean. Esther Guibut nos conduce a la capilla que contiene una reliquia que ha hecho la fama de esta catedral. Los devotos aseguran que se trata del manto que llevaba la Virgen María cuando dio a luz y que se encuentra bien protegido en una caja blindada, un objeto que sobrevivió a los incendios, guerras y a la Revolución Francesa. Es un relicario dorado, bien protegido por una buena reja de 3 metros de alto y una caja de vidrio. Aquí está la caja blindada, aquí el relicario de cobre con pan de oro protegido por 2 ángeles y aquí en el medio la reliquia. Es un tejido que está doblado y se dice que esta reliquia curaba la esterilidad de las mujeres, porque los hombres no padecían de esa enfermedad. Y el caso más conocido es una reina de Francia que se llamaba Ana de Austria. Ana de Austria se había casado con Luis XIII y durante 23 años no tenía hijo. Estaba completamente desesperada. Entonces vino a Chartres y le pidió a la reliquia de tener un hijo. Y la leyenda dice que así nació el famoso Luis XIV, el Rey Sol. En francés, el Rey Sol se llama Dieu donné, es decir, dado por Dios, dado por ella. Y el famoso Luis XIV vino 17 veces en peregrinación aquí a Chartres. Y cada vez que vino dio mucho dinero para dar las gracias a la reliquia de haber nacido. Y después todas las reinas de Francia han venido aquí a Chartres a pedir a la reliquia un hijo varón. Una niña no, ¿eh? Un niño. Así que las mujeres que vienen aquí tienen que tener cuidado de no quedarse embarazadas. De solo con verlo. Solo con verlo. Y si vemos hacia arriba, el riesgo es quedar impactados con los vitrales de Nuestra Señora de Chartres, un libro de imágenes que cuentan historias de la Biblia, pero también de aquellos que hicieron posible la construcción de este templo, algo de lo que les hablaremos en el tercer y último capítulo de esta serie. Montevideo. La edición número 38 de la Feria Internacional del Libro de Montevideo continuará hasta el 11 de octubre en la capital, Uruguay. Participan autores de Cuba, Argentina, Chile, Estados Unidos, Uruguay, así como de algunos países nórdicos. De Argentina intervienen Claudia Piñeiro, Mariana Kopman y Graciela Moreschi. El chileno Rafael Ruiz Moscatelli disertará sobre su libro Bandidos. La joven escritora estadounidense Ava de la Eira también presentará Cartas de Amor a los Muertos. Este año, los países nórdicos estarán representados por Agneta Björk, la Suecia Katja Kett de Finlandia y Sissel Jo Gazan de Dinamarca. Durante la feria se realizarán más de 170 propuestas culturales. La cinta del guatemalteco Jairo Bustamante abrió la competencia del Festival de Cine de Biarritz, América Latina. La cinta, que deslumbra por su calidad fotográfica y sus paisajes del altiplano, refleja la dura realidad de las comunidades maya, una mayoría sin voz, según su director. Tenemos un informe de Radio Francia. El Festival de Cine Biarritz, América Latina, comenzó como nunca antes, con la fuerza de un volcán venido de Guatemala. Se trata de Ixcanulo, ópera prima de Jairo Bustamante, que abrió oficialmente la competencia de largometrajes de este festival en la ciudad vasca francesa. Ixcanul es el volcán al pie del cual vive y trabaja María, una adolescente de la etnia Kachikel, una de las más importantes del país. María anhela escapar y ver la vida del otro lado del volcán, cambiar opresión por libertad, huir de la pobreza y de un matrimonio arreglado por sus padres. Una cinta hablada en lengua cachiquel y basada en una historia real, como nos explicó su director, el guatemalteco Jairo Bustamante. Ixcanul es una película que nace de un encuentro con una mujer maya cachiquel que vive en el altiplano guatemalteco y que me compartió su vida y luego yo ficcioné e hice la peli. Cuando yo vine a pedirle permiso a ella para contar su historia, me dio permiso porque me dijo: esto no solo es mi historia, es la historia de muchas mujeres. Entonces creo que se creó una especie de responsabilidad en mí, responsabilidad que se le fue creando también a todos los del equipo, porque cuando les propuse que vinieran a subirse al volcán conmigo y hacer esta película, parecía que les estaba proponiendo el paraíso y les estaba diciendo: vénganse a rodar en las faldas de un volcán en actividad, no tenemos agua, no tenemos electricidad y no tenemos plata. Y con todo y eso, se vinieron con toda la voluntad por lo importante que la historia era para ser contada. Por un lado está ese sueño de inmigración y de salir de eso que tienes, y por otro lado María también es un personaje que, vamos a ver, la gana de irse es más el reflejo de la gana de no aceptar lo que se le impone ahí, ¿no? Entonces por eso Ixcanul quiere decir volcán en lengua maya, y hace referencia realmente no a la montaña, sino hace referencia a la fuerza dentro de la montaña, como a esa lava que está hirviendo y que está buscando hacer erupción. Y a mí me parece que es una paralela muy linda de María, que es esta mujer que está como buscando hacer erupción, buscando cambiar las cosas, buscando no aceptar, ¿no? Y que ahora lo que está pasando en Guatemala también se vuelve como un paralelo de todo un pueblo que está tratando de hacer erupción para que las cosas cambien. ¿Cómo fue filmar en esa lengua maya, una gran parte de la población guatemalteca de origen indígena, y al mismo tiempo reflejas en tu película una comunidad bastante relegada y bastante distanciada de las zonas urbanas del resto de la población? Claro, la lengua cachiquel es la segunda lengua maya más hablada en el país. Yo llegué con mi madre cuando era bebé porque ella se fue a trabajar a hacer campañas médicas a la región y crecí ahí hasta mis 14 años. Entonces tengo como un link muy fuerte con el área, con la gente, y por ahí en algunos momentos hemos sido como catalogados de ser una película etnográfica, ¿no? Y para nada, realmente simplemente son mis vecinos, son mis amigos, es la gente de mi país, ¿no? Lo que pasa es que pareciera que fuimos a buscar una etnia perdida para filmar algo que es exótico, pero realmente Guatemala es eso, en su mayoría. Luego, como es una minoría la que tiene el poder, esta gente que no lo tiene, no se ve y no tiene visibilidad, ¿no? Esta película, de una gran belleza visual, ha tenido también el efecto de una erupción en los festivales donde se ha mostrado, cosechando unos 20 premios internacionales, entre ellos El Oso de Plata de la Berlinale, un triunfo en medio de la tormenta política que sacudió a Guatemala este año y que se saldó con la renuncia y encarcelamiento del presidente Otto Pérez. Fue muy importante, sobre todo por el momento político que estamos viviendo. Ixcanul en algún momento fue la buena noticia en todas esas páginas llenas de malas noticias.